Es divertido estar en el 94.7, María. Vamos a reírnos un rato. Dale, dale, voy. Ahora empiezo. Dale. Toques del Sur. Intentamos el orden. Tributo al metal uruguayo. Es un trabajo que fue concebido con la certeza de ser un disco de culto para el metal nacional y esencial en la historia de la música uruguaya. En este disco se refleja la crónica de un género que este año cumple 25 años de forma activa en Uruguay. De la mano de 12 bandas actuales, reviviendo 12 clásicos de metal charrúa. Esta propuesta acerca a las nuevas bandas y próximas generaciones la música e ideas que los compositores post-dictadura quisieron hacer llegar a un público con mucho trabajo y dificultades. Las canciones que forman parte de este disco recorren las más variadas ramas del metal, haciendo de este trabajo una pieza rica y de amplio espectro para los escuchas. La selección de bandas interpretantes también fue de amplio espectro, desde las de mayor trayectoria y renombre a las jóvenes y prometedoras, logrando así no ser solo un eslabón de esta cadena, sino continuar e incentivar el crecimiento de este género, que lejos de desaparecer sigue escribiendo una importante parte de nuestra historia cultural. El orden. Muy buenas tardes, bienvenidos a Voces del Metal. Mi nombre es Sebastián Martínez, tal vez me conozcan por otros programas de metal como Entre el Caos y el Orden, que estuvo dando vueltas en otras radios. Y hoy no estoy solo, en sentido horario, estoy con Enzo Broglia, bajista de la banda Rey Toro y ex Sátrapa. ¿Cómo estás, Enzo? Bien, bien, buenísimo. ¿Todo lindo? Todo perfecto. Y a mi izquierda estoy con Pablo de Growl. Pablo Borges, ¿no? Pablo Borges. De músico de Growl, integrante de la banda Growl, y vamos a empezar a hablar de básicamente de metal todo el rato que estemos acá, y vamos a hablar principalmente que lo que nos convoca, que es un disco que sacamos todos los que estamos acá en realidad y un montón de gente más, que se llama Entre el Caos y el Orden, tributo al metal uruguayo. No quiero ser el conductor de este programa. Bueno, yo porque ya he conducido otras veces y me gusta que me pregunten a mí también alguna que otra vez. Yo te voy a preguntar. ¿Quieres arrancar vos? ¿Cómo surgió la idea del disco? Y la idea del disco surgió cuando estábamos en el puente todavía, en la radio comunitaria de La Teja, antes de pasar a Radio Futura. Ahí empezó la idea de empezar a sacar discos. Porque decíamos, bueno, si esto se trata de música, estaría bueno hacer música, provocar de que haya más música en la vuelta. Y ahí fue que empezamos a sacar discos. Sacamos 3 discos que salieron en forma independiente y gratuita. El primero se ganó un premio Graffiti, donde también estabas vos, con Rey Toro y Growl. En el primer disco en el segundo estuvo Growl. Y este disco es el primer disco editado por un sello que es Montevideo Music Group. Digamos que este fue el primer disco grabado específicamente para sacar. Los otros eran temas que las bandas tenían y aportaban para los discos, pero este disco fue grabado específicamente para sacar el disco, ¿no? Los otros eran temas que las bandas ya tenían o que les pedíamos que fueran temas nuevos que presentaran para esos discos. Algunos grababan con mucho esfuerzo para sacar ahí, pero este disco fue grabado en lo de Rubartoni, que fue el técnico de sonido también, especialmente para eso. O sea, todas las bandas, te estoy contando algo que hiciste vos y vos también. Pero yo no me acuerdo ya. Tiempo ya. Tengo un problema de memoria últimamente, salado. Eso se llama erosión, ¿no? Erosión de las neuronas. ¿Erosión es lo que el tema sexual es o no? No, eso es erección. El tema del desgaste, así como la planicie de Uruguay, que con el viento hay cosas que también... A mí me dijeron también de la pelada, sí, eso es erosión. Eso también. Tu problema es interno, adentro para afuera, sí, lo que pasa, siempre, ¿no? Siempre. Son 12 bandas, en realidad son 11 bandas y una super banda armada por músicos de las otras. Haciendo temas viejos de metal. Por eso acá estamos con pasado y presente del metal uruguayo. Enzo participa con su banda Rey Toro haciendo un tema de Cross, y además es tributado por su vieja banda Sátrapa y es tributado por Pablo. Un honor. Pablo, ¿por qué elegiste hacer un tema de Sátrapa? Y bueno, cuando salió la idea de lo del disco y los temas que queríamos grabar, para nosotros, como una banda de metal extremo, poder tributar a una banda que no fuera del estilo era también un como un desafío para nosotros tratar de mantener la esencia del tema y a su vez darle el toque extremo y la visión que tenía Growl sobre ese tema. Bueno, me da cosa hablar bien de la banda de Enzo porque está presente. Si vas a marchar mal, Marte, si no, así que... No, pero consideramos, cuando los cuatro salió la idea de hacer el tema Sátrapa, era una banda que fue muy importante en su tiempo. Creo que al día de hoy el disco que editado fue uno de los mejores con mejor sonido. El mejor. Bueno, no, sí, no, no, para ser sincero, es un disco prácticamente atemporal, porque al día de hoy se vuelve a escuchar y sigue teniendo potencia y vigencia también por el estilo. Fue un estilo y es moderno, es fresco. Eso es lo que podíamos rescatar de en su momento, y como decís ahora, vos lo escuchás y está, o sea, a la par. No es algo que digas, esto me suena viejo, no. Y bueno, ¿ustedes tienen otros temas en español? Tenemos un tema de nuestro segundo disco, solo un tema, pero también era también todo un desafío, no sé si desafío, pero bueno, llevar, cantarlo en español y bueno, acomodar todo lo que era. O sea, siempre dijimos que lo destruimos el tema. ¿Cómo fue? ¿Las bandas eligieron los temas a tributar? ¿Todas las bandas eligieron temas? Lo primero que hicimos fue pedirle a las bandas que nos mandaran tres temas que les hubiera gustado haber compuesto o tocado. ¿No? Después de tener esa lista, empezamos a repartirlos pensando en cuál quedaría mejor, digamos. Había bandas, por ejemplo, Cross y Albacas, que son de las más emblemáticas que están en el disco, que como que todo el mundo quería hacer, ¿no? Y después había otras bandas que nos hubiera gustado que estuvieran en el disco, pero que nadie quiso tocar, ¿no? No vamos a decir cuáles, pero prefirieron hacer otras. Entonces, tratando de que todos estuvieran cómodos y fuera flexible, dejamos que cada uno eligiera más o menos lo que quería hacer. Hay bandas que ausentes, como decía, que eran más importantes que algunas de las que están, o más renombradas de las que están, pero bueno, estaba bueno que los que tocaban la música no estuvieran obligados a hacerlo, sino que lo hicieran porque tenían ganas, ¿no? Claro, pero nosotros una de las opciones era hacer de repente bandas que eran del estilo, ya sea death metal, thrash, y bueno, también estaba la idea del tema de Cruz para hacerlo. Bueno, en realidad era un tema de Sátrapa que después decidimos hacer Cruz, pero como te dije antes, era poder darle ese tinte extremo y mantener la esencia del tema. Por eso nos parecía que era mejor para nosotros y de repente más rico para el disco. Que no fuera un tema de Oswari, por ejemplo, que fue una banda. Y creo que en realidad se dio bastante eso, ¿no? Que las bandas que eligieron los temas eligieron temas de otras bandas que no tuvieran nada que ver con el estilo. Entonces creo que quedó bastante variado en ese sentido. El disco quedó como raro, porque una banda haciendo una versión no es lo mismo que hacer un cover. Entonces quedó bastante amplio en lo que es los estilos y la movida, ¿no? Como salieron todas las... De repente Crepar es la banda que tiene más similitud con la banda original, que hace un tema de shock, banda que era su líder Cairo Herrera, con una faceta bastante distinta, con otro look, que lo resaltaron también en una nota que salió el viernes ahí en la diaria, que hablaba un poco de eso, ¿no? Que esa sería la banda que más se parece al original, ¿no? Algunas otras bandas que están en el disco, Stridor, haciendo un tema de Chopper, Rey Toro, ¿quieres ayudarme? Solo quiero salir de aquí, de Cross. Y otra pregunta quería hacerte. ¿Hubieron bandas actuales que quisieron hacer temas que quedaron fuera también por un tema de espacio, de tiempos? No, el tema de espacios era una cosa que estaba acotada desde el principio por las horas que cedía el sello. O sea, eran 12. Pero hubo bandas que quisieron hacer, que se quisieron sumar, digamos, pero no pudieron por eso mismo. El problema es que el sello tenía, invirtió para 12 bandas, digamos. Uh-huh. Si alguna banda quería participar, debía pagarse sus horas de grabación. Uh-huh. Y en realidad no lo ofrecimos porque nos parecía desleal, que mientras algunas estaban invitadas y si bien no ganaron, ninguna de las bandas que está acá, hay que decirlo, No. Nosotros estamos pensando. Lo hablamos ahora durante el primer tema. ¿Quién fue editado por? Por Montevideo Music Group. La historia del disco fue que cuando ganamos el premio Graffiti, empecé a... El premio de graffiti básicamente no sirve para nada, ¿no? O sea, más que para un poco... En casa queda lindo. Queda lindo, pero ¿qué te da? Un poco de prensa. Te es una latita ahí, la mía particular es blanca, no tiene nada. Ahora bueno, ya... para ir a la entrega de premio que la entrega de premio voy igual. Voy igual y me divierto de la misma forma. Inclusive puedo emborracharme antes. Sí, bueno, esos son los riesgos. Debo decir que no se acuerdan que no estuvimos... No importa. Muy verborrágico. A mí casi me traen ese palito para acarrear las ovejas, para cazarme del cuello y tirarme, pero no fue necesario. Con ese premio, con un disco que habíamos grabado desde una computadora en casa, si bien tenía serigrafía y la tapa estaba buena, estaba hecha en imprenta, empecé a hablar con distinta gente de los sellos, ¿no? Con el primero que hablé fue con Sanabria, de Bizarro, que dijo que le parecía que era una buena idea, pero que era una buena idea para otro, ¿no? O sea que debía... El problema es que no había plata para bancar el disco. Teníamos que buscar o una sala de grabaciones que apostara y un sello que lo editara. Cosa que tampoco hice, ¿no? No me gusta participar de la parte artística, digamos, pero no de los negocios porque nunca supe hacerlo. Por eso no sigo en la radio, ¿no? Entonces hablamos con Motive Music Group, conseguí el teléfono del dueño, lo llamé, le dije lo que quería hacer, me dijo que sí y sacamos el disco. Dijo que demoró 2 años y medio en salir, ¿no? Sí, pero no, se grabó bastante rápido, ¿no? En realidad el tema de la edición fue un poco más un tema... El sello propio. Sí, de la mezcla en realidad, porque la grabación fue bastante rápida. Yo me acuerdo que, no sé si en un lapso de un mes creo que estaba todo grabado. En realidad, hasta el final seguimos grabando. Pero básicamente la mayoría de las bandas se grabó bastante rápido, porque había un poco como ganas y emoción para hacerlo, porque era algo, primero que no se había hecho nunca, que estaba era una cosa que me parece que le faltaba al metal, como para hacer conocer aquellas bandas que en aquella época, yo me acuerdo que era muy difícil acceder a una radio, ir a, no sé, hacer afiches. Yo me acuerdo de los afiches, de afiches pegados en la pared. Con letras recortadas, ¿no? O hechos a drypen a marcador y con fotocopias, que inclusive la fotocopia te quedaba cortada porque no entraba la fotocopia. O sea, era bastante difícil hacerse un lugar en aquella época y ni que hablar de sacar un buen sonido en un toque o un buen sonido en una grabación. Hoy en día, como dijiste, en una computadora, en la casa de uno, se puede grabar hasta un disco. Y en aquella época era un huevo hacer de todo. Entonces, creo que fue una idea que todos aceptaron como importante y creo que hasta imprescindible para posicionar o para reconocer todo ese laburo que de última, aparte de algo personal, estaba bueno que lo reconozcan de alguna manera. Entonces estuvo... Eso mismo que pensó Diego Martínez, la persona con la que hablé en Montevideo Music Group, que también consideró que el disco es bueno para el catálogo, pero no se imagina lo comercialmente viable que pueda llegar a ser el disco. Un disco que es gracias a las murgas, y por culpa de las murgas también demoró 3 años en salir, ¿no? Porque gracias a las murgas un sello puede apostar a una cosa que no sabe si es rentable o no, y por culpa de las murgas, Pitufo Lombardo, Contra Farsa y toda esa gente que no para de sacar discos, tiene mucha creatividad que les sale por los poros todo el tiempo, nuestro disco se iba retrasando, ¿no? Los metaleros que esperen, y así supimos esperar, y estamos sumamente contentos de lo que salió. Vamos a escuchar el primer tema, dale, ¿te parece? Sí. Pablo, vamos a arrancar fuerte. Vamos a arrancar escuchando, sí, es okay. El tema más potente del disco, y presentalo vos. Bueno, es el track número 3 del disco, es Cruz de Sátrapa por The Grove Family. We'll be right back. gmail.com. Este viernes en Brecha, informe sobre el conflicto de intereses en la medicina altamente especializada. Irregularidades en las Fuerzas Armadas. Con María Simón, una interna complicada en el MEC. Nueva contratapa de Galeano. Compre Brecha. Para entender, hay que leer. Bonitas en agosto. Un homenaje a Candó, Sirgu, Herrera y Reisig y Sánchez. La bohemia del arte en una noche de gala. De norte a sur y de este a oeste. El país entero ansioso. Vive la cuarta edición de Bonitas en agosto. Boliches en agosto 2010. Programación en www.cultura.mec.gov.uy. Organizan Dirección Nacional de Cultura del MEC y Cafés y Bares de Montevideo. Participan Centros MEC e Instituto del Cine y Audiovisual del Uruguay. Apoyan TV Ciudad, Televisión Nacional, Sodre, Portal Montevideo.com, Cambadu e Intendencias de todo el país. ¿Esto es un programa musical? Sí, bueno, desde el punto de vista musicológico, terapéutico, cómico... ¿Musical? Desde el punto de vista... eso. ¿Es un programa literario? También desde el punto de vista literáutico, que lo toman, ¿no? Literario. Desde el punto de vista literario, sí, si lo quieres decir así, pues sencillito. Poemas. Y después está lo otro. Muchacho, termínenla, me parece, porque la cantante se está poniendo nerviosa, ¿no? El truco de la serpiente, de lunes a viernes a las 4 de la tarde con la producción de Marina Pose y la dirección de Eduardo Nogareda, en Emisora del Sur. Agosto en la Sala Zitarrosa. Los domingos a las 15:30, Papagayo Azul presenta Palacatún, música para la infancia. Martes 10, hora 20, espectáculo de juventudes musicales del Uruguay, con entrada libre. Somos Emisora del Sur, 94.7 FM, 1290 AM, con sus repetidoras en el interior del país. 93.9 FM Rivera, 106.9 FM Milo, 107.7 FM Rocha. Toques del Sur, por Emisora del Sur, entre el caos y el orden. Bueno, estaba mirando un poco la tapa de lo... De no, pero ¿qué te pareció la versión que la hizo versión, Pablo? La versión, buenísima. Inclusive yo estuve invitado en un toque para cantar el la canción. Un cumpleaños mío. Es verdad. En la comuna, ¿no? En la comuna, sí, una emoción. Sí, la verdad que para mí, para mí fue, en realidad, aquella época marcó un poco lo que es mi carrera musical. Entonces para mí está buenísimo que salga el disco, está buenísimo que ellos me invitaron a hacerlo y además está buena la versión y no sé, para mí fue toda una emoción escuchar un tema versionado por otra banda, fue buenísimo. ¿Y sobre la canción en sí? ¿Sobre la versión de la canción o la canción original? No, sobre la canción original. Y la versión original fue parte del disco ese que sacamos en aquella época. Donde tres, un disco de una banda, un trío, que sonaba bien. Supo tener videoclip también. No soy modesto. ¿Eh? Por si a alguien le cabe alguna duda, no soy modesto. ¿Sos tan modesto como no, no, no. Soy humilde, pero no modesto. Hay que saber diferenciar las dos cosas, ¿no? Búsquenlo en el diccionario y busquen humilde y busquen modesto. Bueno, soy humilde, pero no soy modesto. Entonces, si algo suena bien, suena bien. En aquella época el disco sonó muy bien. Pero bueno, seguramente no estaba, no era el momento. Para eso hicimos un sacrificio enorme, el disco lo sacamos en forma independiente, lo mandamos a hacer a Buenos Aires, lo masterizamos en un lugar alucinante, quedó con terrible sonido. ¿La tapa? Se grabó. La tapa la hizo la misma persona que hizo esta tapa, que es el Pocho, un amigo y casi viejo compañero, soldado. Sí, casi compañero de ruta en desde que nos conocimos en aquella época hasta ahora fue, ya te digo, un disco el cual quedó en las bateas y no llegó a tener su reconocimiento como dijo él, la gente siempre se me acercaba y me decía tiene terrible sonido, esto, lo otro, pero bueno, no sé, el hecho es que quedó ahí, quedó como dormido. Después la banda se separó y problemas, entonces claro, eso quedó como dormido. Para mí sigue siendo un disco bueno, más allá de la composición, más allá de los gustos. Creo que es un sonido que es muy difícil de sacar. Eso fue responsabilidad de Jorge Mulet, un tipo que tiene una cabeza muy grande en cuanto a lo que es el sonido y la técnica en estudios. Grabamos, en aquella época grabamos partes en la cinta grandota, con aquellas máquinas que no había vuelta atrás, no había recorte y pegue, no había nada, eso, o sea, ahí era grabar, como es, si no salía era arrancar de vuelta. Y en aquella época el estudio en el cual nosotros grabamos era del padre Fernando Varela, uno de los integrantes de Shock. O sea que también tributados acá en el disco también, por Crepar. Y bueno, nada que ver con lo que es ahora, pero bueno, para mí un disco buenísimo, ¿no? En aquella época. Pablo, un bajista de growl con un bajo con ¿cuántas cuerdas? 12 más o menos. 10 cuerdas, 10 le cuerdas. Sigue sumando cuerdas, ¿no? Sí, lo conocí con 8. Son como los gremlins, ¿no? Los gremlins, sí. No se mojan y se reproducen esas cuerdas. Y un cantante bastante particular también, sí, ¿no? Sí. Que grabó, me acuerdo cuando grababa, decía, voy a hacer la voz de Chanchito. Y tiraba un ruido particular. Después tenía La Bruja, no sé, tres voces completamente distintas. Es como una pedalera humana. ¿Cuántos estuvieron para sacar el tema? Y estuvimos, para sacarlo, grabamos. Para sacarlo antes de grabar. Para sacarlo estuvimos más o menos un par de ensayos, bueno, viendo las versiones. El tema original es más largo, nosotros lo acortamos porque es un tema de que los temas de growl son más cortos. Y bueno, tomamos partes y más o menos llevó, sí, dos ensayos, ver las partes. También queríamos, el riff es muy ganchero, el riff principal, queríamos que eso se mantuviera, más allá que le cambiamos un poco el estribo y partes. Pero el riff principal queríamos que es lo que marca, me parece, el tema, que estuviera. Y bueno, y grabarlo nos llevó un par de... Más que nada, grabarlo no tanto, las tomas fueron muy buenas. Y tal, después, como todo, la mezcla es cuando empezás a probar y mismo... Sí, dicen que una canción se abandona, no sé... Sí, llega un momento que decís, pero creo que el laburo que hizo... Quedamos desde el vamos y hasta cuando terminamos y lo escuchamos... Finalizado con el trabajo que hizo el pelado, quedamos muy contentos. Creo que pudo rescatar lo que es el sonido de la banda. Y como es, bueno, y la mezcla te lleva a pila, el laburo de voces, más o menos, por Rodrigo trabaja mucho la parte vocal y muchas voces. Y bueno, es bastante perfeccionista y le gusta que. Capaz que la vecina lo escucha y se asusta, pero hay todo un laburo, hay toda una técnica y bueno. Para el que entiende, lo sabe. Para el otro dirán, este pibe, ¿qué le pasa? Bueno, yo soy el productor de este disco, pero no el productor artístico, porque tengo muy poco oído y tal vez no tengo tan buen gusto, ¿no? Sí seleccioné los temas, pero el productor artístico de este disco, que principalmente fue la persona que se quedó hasta las 3 de la mañana y fue bajo lluvia y todo ese tipo de cosas que yo no hice, fue Christian Dett, un tipo que también hace muchos años viene con esto del metal, ayudando bandas desde abajo, al día de hoy es sonidista de La Comuna. Bueno, hace algunas cosas más por el movimiento, digamos, pero no aparece tanto. ¿Cómo fue laburar con Cristian? ¿Les dio una mano realmente o para qué le pagamos? No, él tiene su cuota de responsabilidad en el sonido y más que nada en la coordinación de todo. Imagínate que si es difícil trabajar con una banda, imagínate laburar con no sé cuántas, no sé, 12 bandas, coordinando todas las cosas, sacando sonido de las guitarras y bajos y baterías de todas las bandas quieren sonar diferente, cada banda tiene su manera de grabar, cada banda tiene su manera de armar, entonces creo que lo hizo, es un tipo que en realidad nunca lo vi enojado, nunca lo vi caliente, entonces es un tipo que tiene bastante paciencia y creo que es un tipo ideal para, más allá del gusto musical que él tenga, que capaz que de repente no es fiel a todas las bandas, capaz que el tipo escucha otro tipo de cosas, creo que tuvo ese mérito de tener la paciencia suficiente y tener la frialdad, pero no la frialdad de emoción, sino la frialdad de estar tranquilo para poder coordinar todas esas bandas y toda la locura y toda la... Imagínate, yo me acuerdo de las cosas que nosotros hacíamos, me imagino todas las bandas pidiendo cosas y tratando de hacer cosas, me imagino que va a haber sido una demencia, entonces... Creo que tiene mérito por ese lado, ¿no? Que supo encarrilar todas las bandas como para el mismo lado, ¿no? Otras bandas que están en el disco son Eslabón haciendo La Tregua, un tema de Senda Negra. Este es uno de los temas que tiene un invitado, está el chelista Gabor, y fue uno de los momentos emocionantes de la grabación, porque hacía años que esta banda se separó, Senda Negra, y cuando llamamos al chelista, un tipo muy particular para mí, me encantaba verlo tocar, creo que es músico de la Sinfónica de Montevideo. Llegó con su batichelo, le decía yo, era un chelo, pero chelo eléctrico. Claro, eléctrico y con forma de Batman, digamos, ¿no? Lleno de puntas. Primero, lo raro fue verlo de aquel peludo a un tipo mucho mayor, ahora bastante cambiado físicamente. Sí, tampoco te vas a defender. Bueno, yo me comí un fitito, pero mucho más no he cambiado, sigo teniendo pelo, por lo menos. Y sacó el chelo y dijo, no lo toco desde la última vez que toqué con Senda Negra, ¿no? Momento, yo me lo creí, yo soy medio romántico. Ah, sí, claro, para que no tocaba ese chelo, ¿no? Al día de hoy siendo músico, pero que no tocaba ese. Uh-huh. Y es uno de los invitados en ese tema. También tenemos a Herrumbre, banda que debería haber sido también tal vez tributada en el disco, porque es la banda con más trayectoria, con los miembros originales. Hacen un tema de... El Soldado de Satanás, un tema de Delirium Tremens, uh-huh. Banda que además de desaparecer la banda, desaparecieron integrantes de ella, como su vocalista. Austera Existencia, una de las bandas que representa el interior de Uruguay, hace un tema de alto voltaje llamado Acosados. Sigma hace un tema prácticamente propio. Algunos de los músicos de Sigma estuvieron en Sarcast y hicieron un tema que se llama Charrúas. Tema que a mí en lo particular me gusta por la letra, por el contenido. Este disco es un disco de temas post-dictadura, ¿no? Que varios de los temas tienen un contenido social, que se habla de lo que pasó en esa época, o de una salida de una represión, ¿no? Es un género que tiene 25 años, nació apenas terminó la dictadura, y este es uno de los temas que en la letra muestra un poco lo que era la lucha, ¿no? De esos tiempos. Crepar, haciendo un tema de shock, como decíamos, No Quiero Perderte, el tema más romántico del disco, sí, ¿no? Manamero. Yo siempre que tengo que decir la diferencia, o sea, la diferencia no, los matices que tiene el disco, como ejemplo pongo a Growl y en la otra punta pongo a Crepar. Coma, haciendo un tema de Lunática, creo que la banda más desconocida del disco. Sí, creo que después del trío de está también Amaducia, ¿no? El tema ese que... El tema de Carniza, que capaz que gonorrea no es extremo en cuanto a lo musical, pero sí es bastante extremo en cuanto a lo que es el tema, lo que dice y cómo lo versionaron, ¿no? Sí, gonorrea anal es el nombre del tema, pero fue elegido también porque hay de eso, ¿no? Hubo una época de una banda uruguaya que se cubrían la cara antes que Slipknot o que Brujería, más o menos en la época de Brujería, sí. Que hacía shows que eran más choqueantes en lo estético, pero... no sé, compite con lo chocante en lo que dice también, ¿no? Pero como todas las bandas que estamos nombrando son bandas que tenían muy mala calidad de grabación y estaba bueno rescatar eso. Contracultura hace un tema que se llama Shadows in the Mirror, que es de Inner Sanctum. Acá hay otro de los invitados del disco, que es Heber Hammer, el guitarrista original. El cual, otra de las anécdotas es que no lo volví a ver a él, no salió de la casa, mandó la grabación de la guitarra sobre las bases, y el disco cierra con La Hora del Ataque, tema que creíamos que era el sobresaliente, digamos, ¿no? Por lo que fue Alba Casa en su momento, banda que llegó a Chile, que sacó su primer disco editado, que tiene disco de vinilo, que en principio también fue la historia, fue mandar la grabación a donde estaba el vocalista original, Charlie López, y al final después coincidió que el tipo vino y bueno, y se terminó grabando acá, ¿no? Eso fue también una cosa media no programada, que salió, o sea, por suerte se retrasó el disco porque Charlie vino a hacer una fecha en la trastienda, y ahí lo enganchamos para que pudiera grabar. Ese tema tiene a Rodrigo de vuelta, vocalista de Growl, en las voces, junto a Gaby de Crepar, que es otro de los vocalistas, Fabián Furtado, tu compañero, cantando también, y después está el bajista de Eslabón, uh-huh. El baterista es mi hermano, uh-huh. Que fue el nexo que quisimos darle, uh-huh. al disco con el programa, digamos. Yo no podía hacer otra cosa que que invitar a mi hermano, ¿no? Este, no, ni coros, ni nada. No. Horrible. Y Norberto, también tu guitarrista. Y el otro guitarrista es el guitarrista de Crepar, Pablo. Este, así que esa es la vedette, digamos, que vamos a escuchar al final del programa. Prefiero escuchar Rey Toro ahora. Ay, y bueno, que cuentes un poco de por qué Cross. Nada, en realidad, porque es un tema que nos gustó. Cuando se nos planteó lo de hacer un tributo, enseguida pensamos en hacer también algo que no tuviera nada que ver con el estilo nuestro. Y me parece que Cross es la banda que está en el límite del heavy metal. O sea, está capaz que hay algunos que no la consideren heavy. Entonces estuvo bueno porque quisimos darle eso también, al igual que ellos, un toque de algo, de un tema que no tenga nada que ver con nosotros, y poder versionarlo y a ver cómo nos iba. El tema fue muy bien recibido por los medios, digamos, ¿no? Nosotros cuando mandamos el disco no recomendamos ningún tema como corte de difusión, y el tema de ustedes llegó a estar hasta hace un par de semanas, primero en un ranking de otra radio, durante 3 semanas, ¿no? Así que aparte digo, la versión, nosotros, en realidad, la verdad, no volvimos a escuchar el tema, o sea, no escuchamos el tema a ver cómo era, Fabián trajo la letra y sobre eso empezamos a laburar. Entonces no partimos del tema original, sino que fuimos metiendo lo que más o menos nos parecía. Y salió bastante rápido, ¿no? Salió rapidísimo. En un ensayo ya teníamos la parte básica, digamos. Después le fuimos agregando algunas cosas, pero salió rapidísimo, y en realidad creo que a esa rapidez que tuvo, me parece que le dio un poco de frescura al momento de no sobrecargar. Es un tema bastante simple y más allá de eso, creo que lo que tiene de bueno el tema es la parte de la letra, que la desazón de una época, claro, ¿no? hay que trasladarlo un poco a lo que era aquella época, para darse cuenta en realidad lo que era toda la movida, lo que sentía la juventud en aquel momento. Y bueno, loco que era algo particular en el momento de escribir, era bastante particular y bastante ácido, ¿no? con las letras. Nosotros, desde que empezamos Entre el Caos y el Orden, cuando teníamos el programa, siempre arrancamos y terminamos los ciclos pasando Cross, con lo que implicaba eso, ¿no? Hacer un programa de metal pasando una banda que de repente el joven, ya que nos estamos dando de viejo desde hoy, el joven considera que no es metal, pero que cubrió en una época donde había bandas que no decían lo que sí, se necesitaba. A veces la rebeldía y la actitud de una banda también hacen que sea parte de la movida, ¿no? A veces eso hace un poco también a... Así que si a vos Sátrapa te marcó tu carrera como músico, a mí Cross me marcó mi vida como tipo que quería seguir escuchando esta distorsión. Vamos a escuchar entonces a Rey Toro haciendo Solo Quiero Salir de Aquí. We'll be right back. www.radiolaboratorio.com. Este viernes en Brecha, informe sobre el conflicto de intereses en la medicina altamente especializada. Irregularidades en las Fuerzas Armadas. Con María Simón, una interna complicada en el MEC. Nueva contratapa de Galeano. Compre Brecha. Para entender, hay que leer. El 14 de agosto en el Cine Plaza a la hora 21, Masiegas. Concierto 30 años. Un espectáculo para nostálgicos y memoriosos. Entradas anticipadas en Red Habitat y con Oca, dos pagos. Masiegas. El 14 de agosto la cita es en el Cine Plaza a la hora 21. Masiegas. Masiegas en concierto. Apoya Emisora del Sur. Esto es un programa musical. Sí, bueno, desde el punto de vista musicológico, terapéutico, cómico. Musical. Desde el punto de vista. Eso. Es un programa literario. También, desde el punto de vista literáutico. Literario. Desde el punto de vista literario, sí, si lo querés decir así, pues sencillito. Poema. Y después está. Lo otro. Muchacho, termínenla, me parece, porque la cantante se está poniendo nerviosa. El truco de la serpiente, de lunes a viernes a las 4 de la tarde con la producción de Marina Pose y la dirección de Eduardo Nogareda, en Emisora del Sur. Y ahora, ahora. No, no, no. En la tarde del sur. A las 17. En la tarde del sur. Un recorrido por la música y el canto. No, no. Ahora. A las 17 horas. Lunes, martes, miércoles, jueves, viernes. Ah. En la tarde del sur. A las 17. Con Héctor Numa Moraes. Los esperamos. En la tarde del sur. Somos Emisora del Sur. 94.7 FM. 1290 AM, con sus repetidoras en el interior del país. 93.9 FM Rivera, 106.9 FM Melo, 107.7 FM Rocha. Toques del Sur, entre el caos y el orden. Seguimos en Voces del Metal compartiendo tributo al metal uruguayo entre el caos y el orden con uno de los creadores y idealizadores o ideadores, ¿cómo se dice? No sé. Idealizadores. Bueno, y bueno, hemos compartido bastantes temas del disco y bueno, no sé si querés agregar algo más. Yo estoy mirando la foto del medio del disco, ¿no? Qué momento, qué rejunte, ¿no? Estuvo bueno eso también. Estaba cerrando la campaña política un día de verano, de este último verano del 2010, y estaba lleno de gente del Partido Blanco, de La Rañada, haciendo mucho bochinche, y ahí se presentaron a eso de las 4 de la tarde un montón de metaleros, varios de ellos, léase Derrumbre, escúchese Derrumbre con sus camperas y de cuero inamovibles, como de costumbre. En plena playa posible. Contrastando un poco con tanto blanco que había en la vuelta, ahí aparecimos nosotros y sacamos una foto que está buena, que es la que está en el medio de la tapa. Que lleva dos hojas, sacada por Andrés La Rosa. Sí, una cosa que yo iba a decir hoy y que me quedó, que bueno, que lo del arte, digo, es una muy buena idea, poner foto de la banda de la banda original, digamos, y una banda, una foto de la banda reciente, lo cual le da bastante idea al que no conoce de la diferencia temporal. Por ejemplo, ¿no? Tenemos una foto tuya. ¿Por qué siempre salís adelante del todo en las bandas? Porque soy egocéntrico. No hay otra explicación. ¿No? Ya está. Yo salgo adelante. No es un problema de estatura, no es, ¿no? Para que quede, que queda más cerca del lente. Yo mido un 80. Yo mido un 80. Para mí mido un 80. Sí, está bien, está bien. Si me dedica para que mido menos. Él es el clásico bajito que se agacha cuando pasa por la rama del árbol, ¿no? Simulando la altura. No, coincidencia, justo quedó justo esta foto de todavía grande. No es coincidencia, ¿no? Pero bueno, la idea es una idea que está buena y eso marca también la diferencia de tiempos y de movida que había en aquella época y que hay ahora, ¿no? Y está buenísimo. Felicitaciones para el Pocho, que hizo un laburo buenísimo. Sí, la tapa conserva lo que es el logo Entre Caos y el Orden. Ahora hay una nueva propaganda del cambio de número de teléfono. Ah, te iba a decir. ¿Ustedes vieron esa propaganda? Hay un muchacho con un buzo verde con el logo de Entre Caos y el Orden, ¿sí? Que en realidad es el logo de Jesucristo Superstar. Ah, Jesucristo Superstar. Lo robaste de ahí. Yo lo robé ahí, pero la mitad de mi logo ya no es. El original son dos vírgenes y el nuestro tiene un diablo en uno de los lados. En eso se inspiró Jorge Puyol, el Pocho, para hacer esta tapa, que lo que yo le pedí, lo único que le pedí fue que fuera dibujada a lápiz o a mano, para que conservara lo de las viejas tapas, ¿no? De lo artesanal de la tapa, ¿no? Tapa que tiene dos tintas, gracias a la gente de LP, que nos ayudó con una de las tintas que nos faltaba, porque digamos que La plata que teníamos para gastar la gastamos en otras cosas, de las cuales estamos en el catering, ahí está, en el delivery, y otra gente que apoyó también fue Cuitiño, que nos dio los parches de las baterías. Les cuento que nos dieron aparte para que se den cuenta de un poco lo austero que fue la organización. La gente de remeras viene de acá, hizo las remeras, y Jorge Puyol fue el que hizo la tapa. Estoy tratando de acordarme de nombrar a todo el mundo. Y otra gente que tengo que nombrar es a Leticia Pérez, que es la que nos está haciendo la prensa, y a Claudio Pizerno, un viejo metalero, que también fue el que destrabó las tratativas con el sello, digamos, y el que hizo que esté al menos ahora, y no dentro de un año más, el disco en la calle, ¿no? Disco que pueden encontrar en las mejores disquerías, tiene Inglesa y las mejores disquerías, está en la feria también, y anda en la vuelta, un disco que no sale caro y que creo que pinta un poco lo que es la historia. ¿Se puede bajar internet? No, de internet no se puede bajar, por suerte no. No pueden bajar de internet, ¿sí? Todo está en internet, seguramente esté en Taringa, no sé, por ahí. No, se puede hacer, pero si hacen eso, yo no puedo sacar más discos y no podemos hacer más música. Así que no se lo recomendamos. Bueno, y después una cosa también que está buena destacar es que se hizo un video, ¿no? Del tema de Aloacas. Es verdad. Que bueno, por ahí de repente lo pueden ver en algún canal. Y lo pueden youtubear poniendo La Hora del Ataque, van a poder ver el video. Y después hay un grupo de Facebook que se llama Tributo al Metal Uruguayo, donde pueden ver un poco cómo se elaboró el disco, fotos, las fotos previas a la central del disco. Comentarios ahí para a ver qué les pareció. Y bueno. Y nos vamos escuchando el tema ese, entonces. Sí, Pablo, me gustaría que contaran los proyectos de sus bandas propias para el futuro, ¿no? Bueno, dale. Yo no tengo banda, ¿eh? Yo no tengo banda. Bueno, ahora estamos, difundiendo lo que es nuestro segundo disco, Putrefaction. Por suerte, en el exterior ha tenido muy buena repercusión. No lo tengo, ¿te dije? No tenés. No lo tengo. Yo tampoco, yo no tengo el primero tampoco. Ah, bueno, salen dos. No me llegó el correo. Atento, Juan. Está de par el correo. Yo sabía, tenemos. Pero se puede bajar internet también, ¿no? No, ni idea, por favor. No, bueno. No hasta que yo lo tenga, por lo menos. No, después que Seba y Enzo lo tengan, denga. No, bueno, difundiendo eso, y bueno, por ahora este año estamos un poco quietos con el tema de toques y nos decimos. Tienen que ir para Brasil, yo lo repito. Floripa, que a tomar capirinha, nada. Vemos, pues, yo me prendo cualquiera de las dos. Estamos esperando. Vos te prendés de cualquier cosa, ¿eh? No. Cortame, no, por favor. Tratar de fundir el disco, tomarlo para componer y bueno, para ver para próximamente poder editar otro disco, y bueno, componiendo y tranqui, dejando que el disco viva también, de no apurarnos, que es lo que nos pasó con el primero. Salió el primero y casi enseguida nos pusimos a grabar el segundo, como por suerte se grabó diferente, pues fue editado por un sello, o sea, fue todo un cambio diferente para nosotros. De todas maneras, profesionales desde el arranque ustedes, ¿no? Yo te conozco desde la banda anterior que tenías vos, que se llamaba... Aguilar. En Aguilar, ahí va, ahí. Cuando yo estaba en el puente, sí. Y cuando sacaste Growl, ya viniste con un disco con una tapa impresa, con un disco también con su serigrafía y con buen sonido, está bueno que... Era, creo que fue el desde el vamos, el nacimiento de Growl, que fuera eso, no una banda que quedara en una banda que toca, graba un demo, se separa y nos sigue, sino que fuera, bueno, nos juntamos, ¿qué es lo que aspira una banda? Bueno, grabar un disco. El primero lo sacamos independiente, nos costó muchísimo, creo que logramos un buen sonido, para la época éramos bastante nuevos en la grabación. Ya para el segundo, la banda se hizo conocer dentro de lo que es el under de acá, montevideano, tuvimos la suerte de tocar en el interior también como una repercusión. Y el segundo, bueno, el estudio que es MS Production se contactó con nosotros con ellos, que era la idea, ellos querían grabarnos a nosotros y nosotros queríamos trabajar con ellos. Entonces ya era como, se grabó diferente, más pro, se apuntó más tranquilo y bueno, tuvimos la suerte, por decirlo de una manera, que ir con una propuesta al sello que fue Strinson, que bueno, apostó por nosotros y creo que el trabajo que viene haciendo es muy bueno. Todos sabemos, de la venta de disco es muy difícil vivir, de la música es muy difícil vivir, bueno, los discos peor todavía, pero bueno, la idea es que en el exterior se está moviendo, están muchos catálogos, está en Japón, está en España, está en Brasil, y bueno, la idea es eso, que es para el exterior, es el primer disco, entonces bueno, que la banda se va a conocer, pero bueno, más adelante ver en qué andamos. Y bueno, nosotros estamos haciendo un nuevo disco. ¿Otro más? Sí, otro. ¿Cuántos, más? ¿Hasta cuándo van a seguir sacando discos? ¿Cuarto disco de Rey Torre, no? Era seguramente. ¿Cuarto? El cuarto, tercero de estudio. Y bueno, nada, haciendo temas, ya está bastante avanzado. Yo diría que está la mitad del disco pronto. Con el tema del el arreglo de los cortes, se van para allá, para Argentina, ¿no? Con el arreglo de los cortes, nos estaban esperando eso. Estaban esperando que se levantara para ir a panguear a Cowboy. Que nos apoya en el tema de la ida para allá. Nos vamos ahora el 21 de agosto, estamos en Buenos Aires por primera vez, así que está bastante ansiosos y con expectativas a ver qué es lo que puede llegar a pasar allá. Estamos también con un proyecto de un video de uno de los temas de este disco, que creo que ahora ya a mediados de septiembre ya se rueda y creo que para antes de fin de año ya debería estar. Y bueno, en eso, tocando, hay algunas cositas en el interior aún no confirmadas, San José. Y capaz que hay alguna cosita en septiembre de sorpresa acá en Montevideo, que vos también estás enterado. 11 de septiembre, un toque fecha gratis en frente a Tres Cruces. Capaz que... No sé si va a tocar Rey Toro, pero yo voy contando que va a haber un recital gratis en frente a Tres Cruces, ahí donde se arma el escenario de... te ha hablado, murguista, todas esas cosas. Va a haber un recital de metal y rock and roll, donde no sabemos si va a estar Rey Toro todavía. Estamos, lo vamos a charlar vamos ahora. Vamos a ver. Son muy caros, ¿no? Tienen muchas cosas. Eso básicamente es lo que estamos haciendo. A pesar de que no estamos tocando mucho, estamos haciendo bastantes cosas para adentro, para salir, ¿no? Otra vez. Muy bien. Gracias. No, gracias a ustedes, gracias a Caro, gracias a Rodrigo y al señor sonidista que no sabemos el nombre. Esto ha sido... una pregunta antes de irme. ¿Las bandas siguen pagando para tocar? Porque yo, desde que me fui de la radio... Vos sabés que... hay bandas que... Hay promotores que siguen cobrando para que las bandas toquen. Y bueno, depende de lo que vos... Entradas, de, como antes, ah, todo bueno, eso, tal, depende pasando de lo que vos consideres pagar para tocar. Claro. Yo sé de gente que te cobra hasta $400 para tocar con bandas que vienen de afuera, por ejemplo. ¿Sigue pasando eso? Porque yo te doy un ejemplo. Si vos conseguís un sponsor, ¿no? ¿Eso cómo es? Si conseguís un sponsor de $400, yo les recomendaría que grabaran, ¿no? Que graben un disco, que graben las canciones, no paguen para tocar, que les paguen a ustedes para tocar. Si todos dejan de pagar para tocar, van a necesitar... Ahora, un esfuerzo que te dé $400. Decime cuál es que voy ya. Yo en mi carrera conseguí dos grapamiel gratis y nada más, y un whisky. Hablando que conseguimos una tinta y tal. Pero igual, no está bueno que paguen para tocar. Ahorren esa plata como hizo Growl y como hizo Rey Toro con su primer disco y traten de grabar música, que es lo que va a quedar cuando se pelen, como este disco tributo al metal uruguayo. Y nada, gracias a todos. Esto es un disco hecho por y para metaleros, y esto fue Voces del metal. En Toques del Sur. En Radio del Sodre, ¿no? Sí, okay. Emisora del Sur. Bueno, gracias a todos. Chau. Chau. Toques del Sur @gmail.com.